Estudio Rodán. Escuchar para ser escuchado, para ser escuchado, escuchado, escuchado, escuchado, escuchado. Se autoriza la utilización de este material para la difusión de nuestro mensaje o para impulsar el movimiento y la lucha social. Estudio Rodante, Rodante, Rodante, Rodante, Rodante. No tenemos itinerarios, o sea, si mañana podemos tomarnos un barco a Japón, estamos en Japón. ¡Cautiven la orilla, pueblo! Bueno, en este último viaje decidimos comprar unas bicicletas cerca del Amazonas brasilero y bueno, y ahí empezó otro viaje. Animarse a, bueno, agarrar una bicicleta y que no importe nada y darle para adelante y bueno, vivís el momento más difícil, pero hasta la adrenalina más intensa, se ven muchas sensaciones en la bicicleta que bueno, es una experiencia que hay que hacer, ¿no? Como muchas otras, ¿no? Nosotros arrancamos a viajar en marzo del 2006, estamos en octubre, empezamos viajando con Diego cuando teníamos 15 años más o menos y siempre haciendo forma de espiral en Latinoamérica, no nos íbamos muy lejos, o sea, primero Argentina, después países limítrofes, de a poco fuimos subiendo a Brasil y ahora, bueno, en este último viaje decidimos comprar unas bicicletas cerca del Amazonas brasilero y bueno, y ahí empezó otro viaje que fue un viaje con medios propios, ¿no? O sea, fue otro viaje, fue otro contacto con la gente. A partir de eso surgieron nuevas búsquedas en cada uno. ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo de tus pies. Tuvimos pasar de ilegal en Surinam. Bueno, ahí tuvimos unas experiencias bárbaras con la gente. La verdad que nos latinoamericanas, y bueno, las bicis nos ayudaron a cruzar esos tres países muy raros. Sí, fue muy loco porque llegamos a Paramaribo, que es la capital de Surinam, y a todo esto la policía ya nos estaba buscando porque estábamos delegando en el país, ¿no? Yo siento que el viaje es un espacio donde hay muchas imágenes, hay muchos sonidos, donde uno está jugando y entonces es como el jueguito ese cuando era chiquito que era con una manija y vos ibas cambiando la imagen y estabas en el mismo lugar manejando. Bueno, yo siento que, o sea, el paisaje está pasando y la gente, las imágenes, y todos son disparadores, ¿no? Son todos disparadores a no sé, a un proyecto, disparador a las búsquedas. Todo lo malo y lo bueno caen dentro de un papel. ¿Quieres ver el mundo? Mira, está debajo. La mía, la Diabla, yo soy Diego, y la de Fede, Candela. www.wandering, es con A, WANDERING, df.blogspot. Algunas voces nos quieren hacer creer que no somos dueños de nuestro destino. Pero sabemos que no solo somos dueños de nuestro destino, sino que además somos capitanes de nuestras almas. Estudio Rodante.